Buenas tardes, amigos oyentes. Empezamos un programa más y una semana más aquí en Opinión, que se transmite en Radio San Borja 91.1 FM, líder de la peruanidad. Hoy en día 9 de agosto del año 2010, estamos empezando una nueva semana, también económica, y al parecer con un ligero cambio de clima, ya que estamos disfrutando, para algunos para bien y otros para mal, del sol, a pesar de que aún hay la sensación de frío muy fuerte y a pesar de tener las temperaturas muy bajas. En estos días tenemos la suerte de estar contando con cierto clima, un clima soleado y un poco que le da un poco también de vida a la ciudad, ya que en estos días pasados de julio el frío ha arreciado bastante y se ha sentido mucho en la capital, sobre todo, y ha ocasionado muchos problemas respiratorios, muchas enfermedades que a muchos limeños los ha afectado. Además, como tenemos entendido, gran parte del interior del país también se ha visto afectado por esta ola de friaje que ha ocasionado bastantes víctimas, sobre todo en la sierra peruana, en la región de Puno, donde las temperaturas han descendido mucho y donde muchos habitantes y sobre todo niños se han visto afectados por esta ola de friaje. Pero también se ha detectado bajas temperaturas en la misma selva peruana, a pesar de tener este sector de nuestro territorio nacional caracterizarse por tener un clima bastante cálido tropical, se ha visto afectado por esta ola de friaje y las temperaturas de manera inusual han descendido a extremos bastante extraños para esa gente, cosa que si alguien ahora va, por ejemplo, a Madre de Dios, que es otro de los lugares que se ha visto afectado por este friaje, o incluso Pucallpa o Iquitos, le resultará extraño al visitante ver a gente supuestamente acostumbrado a vivir en zonas tropicales y a usar ropa ligera, usando ropas más bien de invierno, que no es característica de la región. Por eso, desde acá nosotros incitamos a que, a pesar de que este pequeño brío solar incite a que a que usemos menos ropa, aún así mantengamos o sigamos abrigándonos, ya que esto es solo momentáneo, ya que el frío por lo menos estará con nosotros, nos acompañará este mes y quizá el otro mes. Así que este pequeño brío solar es solo momentáneo. Bien, ahora vamos a empezar la semana hablando de los temas relacionados a los negocios y de economía, para lo cual tendremos declaraciones de algunos analistas que saben de la materia y que ahondarán sobre el análisis económico de nuestro país. Pero antes quiero también resaltar que el premier Javier Velázquez Quesquén ya ha iniciado la reunión prevista con autoridades y pobladores de los poblados de Quiteni y Quepaxiato, esto en el Cusco, en el marco de su periplo en esta región del país tras la suspensión de la huelga regional que se acataba hasta hace 14 días contra la exportación del gas de Camisea. La cita se realiza en el Colegio Miguel Grau del poblado de Quiteni, que se encuentra en el distrito de Echarate, y ahí el premier y la delegación de alto nivel que lo acompaña están exponiendo todo lo referente al tema del gas, incluso el estado de las reservas del combustible. En la reunión también se encuentra el ministro de Energía, señor Pedro Sánchez, quien va a exponer temas referidos a la exportación del gas de Camisea, además de la construcción de la planta de fraccionamiento de Quepaxiato, así como el ducto de Megatoni. Luego también intervendrán los titulares del ambiente, el ministro Antonio Brack, y del interior Octavio Salazar. Quillabamba es la será la parada de, siguiente del premier Velázquez Quesquén y su como comitiva, en la que está el monseñor Miguel Cabrejos, designado como mediador de este conflicto social por el Ejecutivo. Y también vamos a hablar un poco del caso general de nuestra economía, y para eso tenemos en la línea telefónica al economista y catedrático de la Universidad Católica, el señor Pedro Franque, quien nos va a dar un esbozo o un análisis de esta semana de nuestra economía. Muy buenas tardes, señor Franque. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. ¿Cómo ve la economía peruana en esta semana? ¿Cómo ve la evolución de la economía en esta semana que estamos empezando? Bueno, creo que lo primero que ha llamado la atención es la caída del precio del dólar, que bueno, es una buena noticia para todas las personas que tienen deudas en dólares y que de esa manera verán más fácil pagar su carga, pero que por otro lado, para todo el sector de exportadores y para quienes tienen que competir con las importaciones, es una mala noticia, le resta competitividad a la economía peruana, y desde ese punto de vista es una evolución que tiene un cierto costo sobre los industriales y los productores y los hombres de negocios peruanos. Creo que es una evolución probablemente la más importante que hemos registrado esta semana, junto con noticias de la economía mundial en Estados Unidos, noticias preocupantes, repito, el desempleo que aumentan las previsiones de que pueda haber una nueva caída de la economía mundial en los próximos meses, ¿no? ¿Esto, esa probable caída de la economía de Estados Unidos, afectaría en gran medida a nuestra economía? Si es que bueno, se llega a dar, obviamente, ¿no? Si es que cae la economía desde Estados Unidos, probablemente también la de Europa, que tiene indicadores parecidos, definitivamente eso va a afectar nuestras exportaciones. Todo dependerá también de cómo resistan las economías del Asia, pero sin duda va a haber un cierto golpe sobre la economía nacional, que es indudable, ¿no? ¿Y cómo en cuánto afectaría el crecimiento económico que hace poco ha sido proyectado en más o menos 6% en este año y en los siguientes? ¿Cómo esto afectaría este crecimiento de darse esta nueva crisis en Estados Unidos? Bueno, ya en el año 2010, digamos que ya estamos en la última etapa, los últimos 5 meses, entre que se desarrolle una crisis internacional, si es que viene, que todavía no es seguro, y eso afecta a la economía peruana, ya probablemente el crecimiento económico de nuestra economía de este año va a mantenerse en el 6-7%, sobre todo con el gasto público que está creciendo aceleradamente, ¿no? Varios analistas económicos han resaltado estos últimos días de que el gobierno está gastando de una manera muy acelerada, eso corre el riesgo de estar recalentando la economía, de que hay un riesgo, un cierto pico inflacionario, y esa es la razón por la cual el Banco Central ha subido la tasa de interés medio punto, tratando de frenar la economía, pero todas estas evoluciones demuestran que este año el crecimiento económico va a ser importante, el riesgo viene para el 2011, ¿no? La Cámara de Comercio de Lima, señor Franque, ha dicho que el Perú debería crecer en promedio más de 8% anual para ingresar al primer mundo en el año 2021. ¿Qué tan cierto es esto y qué opina al respecto? Bueno, siempre una mejor tasa de crecimiento implica que el Perú está teniendo mayores ingresos y tiende a ser favorable. Ahora, también es verdad que eso puede venir pues con impactos ambientales y sociales negativos, y es necesario tener un crecimiento económico que sea ambientalmente sostenible y socialmente más equitativo. Ahora, no hay una cifra mágica, ¿no? No es que 8% es la solución y no 7% y no 9%, ¿no? Creo que ahí simplemente debemos buscar un mayor crecimiento económico, pero buscando un crecimiento económico que llegue a la mayor parte del país, que no tenga una alta concentración de la riqueza como hay ahora, ni que genere daños ambientales como también está sucediendo. Señor Franque, al parecer tenemos que ir a una breve pausa, más bien lo invitamos a que todavía siga en la línea para todavía hacer 2 preguntas más y luego retornamos luego estos comerciales. ¿Le parece bien? Ya, muchas gracias, amigos. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Opinión.